El caso que siempre uso de ejemplo es Ryanair en España, de Madrid a Málaga. Tenía el servicio, estaba cubierto por Iberia, cobraba 100 euros. Y apareció Ryanair con una tarifa 50%, 50 euros. Mantuvo, hizo dumping económico hasta que quebró el monopolio, digamos, que tenía Iberia. Iberia dijo, a estos costos yo no puedo, me retiro. Cuando Ryanair queda monopólica, llama a la cámara hotelera y le dice, mire, tengo que levantar la ruta porque los costos no me dan. Necesito que me subsidien los costos ustedes. Le dijeron que no, levantó los vuelos. A las 48 horas la cámara hotelera le dijo, bueno, a ver qué necesitas. Y necesito 50 euros por pasajero. Entonces, ¿qué sucedió? El hotel que valía 50 euros la noche pasó a valer 100. Entonces, el español que operaba desde Madrid a Málaga, si iba por Iberia, pagaba 100 euros de ticket, tenía todo incluido, y pagaba 50 de hotel. O sea, el costo total de vuelo pernocte era 150 euros. Cuando quedó monopólica Ryanair, el mismo pasajero pagaba 50 de ticket aéreo y 100 euros del costo total, 150, lo mismo. Con lo cual, el procedimiento low cost es un procedimiento apropiado para compañías que tienen capacidad financiera muy grande, que venden pasajes con mucha anticipación, o algunos que lavan dinero, digamos, algunas compañías grandes que es un procedimiento, la línea aérea, muy muy tentadora para lavar fondos, o para negocios de leasing financieros. Normalmente hay bancos atrás, muy poderosos. Atrás de Ryanair está el HSBC, y la competencia de Ryanair, por ejemplo, es Norwegian. Entonces, en los informes económicos del HSBC suele ser lapidario respecto de la salud económica de Norwegian, que es la competencia. O sea, hay intereses que exceden muchísimo a lo que uno ve como usuario cuando va a sacar el pasaje y dice, mira qué barato, claro, que es. Me venden 200 pesos el... Bueno, en realidad a mí no me importa quién está atrás. Yo quiero volar barato. Bueno, volar barato tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Y la salud de las compañías aéreas. Porque cuando uno vuela, no sé, ahora Aerolíneas Argentinas está ofreciendo ticket a 500 pesos el tramo a todo el país. Supongamos un tramo de hora y media. Aerolíneas, esa hora y media en un Boeing tiene un costo operativo cercano a los 10 mil dólares, 8 o 10 mil dólares. Una hora de vuelo de un Boeing vale entre 6 y 8 mil dólares. Aerolíneas vende a 500 pesos, que son algo así como 12, 13 dólares, y vende todo el avión, 170 pasajeros, supongamos. No llega a recaudar 3 mil dólares. Claro. Para ese tramo. Recauda 3 mil y tiene de costo operativo casi 10 mil, 8 o 10 mil. O sea que está perdiendo entre 5 y 7 mil dólares por vuelo. Bueno, lo mismo está haciendo Flybondi, está haciendo dumping. ¿Y dónde están en las low cost la facturación? Porque es cierto que cobran, recaudan menos por pasaje. Tienen más o menos la estructura de recaudación, la tienen. Una parte por recaudación de venta de ticket, cerca de un 30%, 40%. Un ingreso adicional por la venta de los servicios complementarios de esta publicidad engañosa. Te imprimo el ticket, te vendo, te acomodo en el avión, te vendo la comida en el avión, la comida, las bebidas. Y otra parte son los subsidios de los municipios, o de las alcaldías, o de las provincias. Ahora Flybondi está siendo subsidiada en todos los lugares donde va. Por ejemplo, claro, Córdoba tiene exención por 5 años de ingresos brutos. Por decir algo, ¿no? Sí, tiene sí, varios más acuerdos, tiene Bariloche, en todos lados. Entonces, ¿qué hacen cuando desde la pauta publicitaria los integrantes del gobierno llevan adelante una publicidad engañosa? Porque dicen, nosotros no queremos subsidiar Aerolíneas Argentinas, porque las subsidiamos con dinero de todos los argentinos. ¿Y Flybondi con qué dinero están subsidiando? Con el dinero de todos los argentinos también. Entonces, ¿Qué pasa? Atrás de los directivos de Flybondi hay empresarios vinculados a funcionarios de este gobierno. Es la misma historia que vemos hace años en la Argentina del Estado Bobo, donde no, la CFJP, la ANSES no anda, hay que hacer jubilación privada. Bueno, terminan en un desastre, siempre es una manga de vivo. Lo mismo está pasando y replicando en todas las áreas, la aviación no es la excepción.